ya en su ocasión que con mucha madruga, un poco de vergüenza, quiere caeto a estos canallas sin vergüenzas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con la miseria.